cansado de escuchar siempre las mismas marchas fúnebres? ¿Aburrido de oler siempre a naftalina? ¿Estás harto que los demás te miren como si tuvieras pasado siglos en el mismo ataúd? Nosotros tenemos la solución. Escucha Gothic Lab. Noticias, últimos lanzamientos, información sobre festivales y conciertos, también monográficos de tus grupos favoritos y sesiones de DJ. Todo lo que un gótico moderno tiene que saber. Escucha Gothic Lab todos los domingos de 7 a 8 en Ágora Sol Radio. Hola, buenas, estamos otra tarde más en Gothic Lab. Bueno, recordaros que estamos aquí en Ágora Sol Radio. Estamos todos domingos de 19 a 20 horas. Bueno, y recordaros también que tenemos una página de fan en el Facebook llamada Gothic Lab, como el programa, claro está. Y bueno, que hay noticias, conciertos, lanzamientos, pequeñas críticas de disco, bueno, todo lo que tenga que ver un poco con el mundillo gótico, y podéis estar ahí más o menos. Bueno, atentos y recibir noticias. Y bueno, y para quien no lo sepa, pues tenemos un número de contacto para quien nos oiga en directo, es decir, los domingos de 7 a 8 horas, que es 91-287-3638. Tenemos también un correo electrónico, que es gothiclab@aol.com. Hoy tenemos una entrevista que fue grabada, ¿no? Sí, quizás algunos de vosotros ya habréis reconocido al grupo y sobre todo a este tema Me Quiero a Mí de la Casa User, porque en el programa de hoy vamos a hacer un especial sobre la entrevista que realizamos a Charlie User. Es uno de los músicos más prolíficos y con mayor trayectoria dentro del panorama oscuro nacional, que inició su andadura con precisamente esta banda, la Casa User, a finales de los 80, y aunque después abandonaron provisionalmente, aunque por un periodo bastante largo de tiempo, el devenir de la banda, volvieron en 2003 en el Gruta 77 con ocasión del 12, el número 12 del Black Boss, de la célebre revista, junto con Paralíticos en la Gruta 77 de Madrid, y retomaron esos temas que no tenían aún grabados digitalmente, con la colaboración de gente como Pablo de Addition, la banda vizcaína de gótico muy al estilo Fields of the Nephilim. Volvieron a editar los temas antiguos y hicieron algunos conciertos. Charlie además ha participado en numerosos proyectos como La Seda, también en solitario como Charlie User, con Opium Tea, en colaboración con Payball, y por supuesto con Carniceros del Norte, una de las bandas que está teniendo una mayor repercusión ya no solo aquí sino al otro lado del charco, y que ha tocado en un mayor número de países. Además, esta banda se formó con miembros de otras bastante conocidas, como por ejemplo Nando Fausto, que había pertenecido a Paralíticos, o Hugo Zombie a Naughty Zombies. Pues a lo largo del programa de hoy escucharemos diversos temas de los proyectos de Charlie, aparte de las preguntas que nos ha contestado amablemente. Bueno, y una pregunta, ¿cómo conociste a Charlie User? ¿Cuál fue tu primera experiencia con su música? ¿Cuándo conociste su música, por ejemplo? Bueno, a Casa User ya les conocí antes de ver personalmente a Charlie. Pero claro, como yo formé parte de Paralíticos, creo que ya he dicho antes cuál fue el momento en el que, o ya se puede averiguar cuál fue el momento en el que le conocí, que fue precisamente cuando compartimos tablas en aquel concierto de resurgimiento de la Casa User a comienzos del 2003. Bueno, ¿y la visita fue? ¿Cuándo fue grabada la entrevista? La entrevista la hemos grabado en mi propia casa hace 3 semanas. Y bueno, la vorágine de la visita que hizo Charlie con su hijo por Madrid, en un descanso que tuvimos ya al final de una de las jornadas, se prestó a contestarme una serie de preguntas, y bueno, así con calma las hemos registrado y las tenemos para que la escuchen todos los que quieran oírnos en este programa hoy. Bueno, pues en primer lugar, es un placer estar aquí en tu casa. Básicamente esta vez me ha arrastrado a Madrid ha sido la sangre que es la que está en todo esto y es la que mueve posiblemente toda la caravana que arrastramos o que arrastro desde que me metí en este gran circo. Esa danza, esa música, ese arte de carteles, para mí es la misma sangre que es la que da motivo a la vida, la que hace que la vida fluya, ¿no? Y la sangre me ha traído a Madrid esta vez para de alguna manera mostrarle el Guernica, que yo ya conocía, claro, pero que en este caso esa sangre de 10 añitos todavía no había presenciado. Eso y luego la posibilidad de estar en tu casa y estar con amigos. Esto es así. Nos estás hablando de tu Churumbel, que por cierto tiene una participación, al menos que yo recuerde, en este tema de Nosferatu mítico de el enano, claro. No, él es bueno, desde que existe ha estado siempre de alguna forma presente en todo lo que hago, porque es lógico, porque es una parte más, es como si estamos en esto sobre todo para hablar de lo que realmente nos mueve, pues es lógico que esté presente lo que es parte de tu ser. Entonces, él es la voz en Nosferatu, con esto creo que lo hicimos en el 2006, a finales del 2006. O sea que tenía 3 años, 2 años y pico. Ha crecido el niño y ha crecido la banda también. Vamos creciendo, bueno, creciendo, o al menos seguimos creciendo, sí. En el Flores en el Manicomio también habla. Bueno, hay una voz femenina por ahí muy sugerente en alguno de los temas tuyos en solitario, como Charlie User. Yo me acuerdo, una voz medio ingenua, sugerente, femenina. También muy familiar, ¿no? Bueno, y canta conmigo, canta mi hermana también en cuentos infantiles. Uh-huh. Sí, bueno, estamos en lo de siempre. Creo que la sangre es la vida. No estoy inventando nada. Y no hay sangre más directa que la de la familia. Y respecto a lo de los carteles, pues es un gran artista mexicano, que es Benjamín. Y es un artista muy vinculado a Bambán, que es quien nos saca allí todos los trabajos. Y que de alguna manera pues ha sido también otro regalo de esos que nos hemos encontrado por el camino. Él hizo esta gran portada, perdón, la, la que hace Cárcel, que es la contraportada que tenemos ahí abajo de este vinil, y es el autor del 2013 Maníacos también. Qué bueno que, por desgracia, en estos formatos se pierde muchísimo el detalle, pero realmente en todo el trabajo están presentes de su puño personajes ilustrados de las canciones que están dentro. Una auténtica pasada, ya te digo, para mí es un regalo, es algo de estas cosas que hace la gente cercana, que hay un momento en el que te hace sentir como tan tan desbordado que realmente me hace sentir hasta pequeño al lado de ellos. Las piernas al aire. Hablando un poquito, que estabas haciendo alusión a una cierta, casi diría, hermandad que tenéis entre los miembros de la banda y demás. ¿Es siempre casualidad que la banda se haya formado con gente con tablas dentro de la escena? O sea, unos carcas de... eso que la mezcla. ¿Es una casualidad que la hayas formado con gente de ya bastantes tablas, de carcas de nuestra generación, digamos? ¿No te fías de lo nuevo o prevalece quizás una afinidad dentro de los gustos musicales vuestros? Esto creo que lo conté más veces, pero cuando hicimos este disco, que fue el Casa User con... Sí, esto fue la última llave que nos faltaba... Cambio de Pablo, de Addition, ¿no? En la guitarra. Sí, después de un montón de años nos vamos a juntar por una cuestión puramente nostálgica, y como el momento pues era mucho más fácil grabar las canciones que en su día no grabamos, bueno... Dimos unos conciertos, fue mi primer viaje a México, dimos unos conciertos estupendos, coincidimos contigo en... Ahí fue testigo, la verdad que... En Madrid, pero realmente, o sea, yo en este viaje, yo y yo creo que todos los que estábamos en la banda, veníamos a cerrar un... O sea, aquel encuentro en el que nos vimos... No veníamos en el mismo camino, o sea, no es lo mismo que si, por ejemplo, ahora con lo que hemos estado haciendo, que ha sido maravilloso, con la Santísima Trinidad, en la que nos movíamos los Cantepin Rélico, o nos seguimos moviendo, Eyaculación Postmorte y los Carniceros, la sensación que yo tengo al menos es que somos como tres grupos moviéndonos en una misma dirección, que de vez en cuando nos juntamos, pero de alguna forma como confluyendo en esa misma desembocadura, o sea, es como una en una misma corriente. Esto en cambio fue un choque para mí cuando nosotros coincidimos de alguna manera como Casa User. En ese momento nosotros veníamos cerrando una etapa, no cerrando una etapa, veníamos de una especie de renacimiento, creyendo, cuando tú crees que algo ya ha dejado de existir y luego tienes como una segunda oportunidad de revivirlo, pero sabiendo que es solo durante un momento, es como un revival, pero con despedida, de despedida final. El ímpetu o la fuerza con la que lo haces es arrolladora, porque realmente estás convencido de que es la última. Entonces, es una de las fórmulas que yo siempre he seguido para los directos, ¿no? Afrontar cada directo por lo que sea, pero no como una cosa para meterme en la película, sino porque realmente lo he creído, o sea, he pensado, es posible que sea el último concierto que dé. Entonces sales con una actitud completamente distinta a la que puede salir con si lo haces como una rutina de arrollasteis giras. Sí, fue un momento de cierre y fin. Es como, hoy se queman todas las naves y adiós. Es claro, en ese momento está claro que la deflagración va a ser brutal. Cuando yo hice eso con la Casa User, pues tropecé entre otras bandas y otros personajes con Nando y con Hugo. Yo a Nando le conocía muy poquito. Y Hugo de Nautizombies. Nando con los paralíticos. Ay, pues, paralíticos. Y Hugo con los Nautizombies. A Nando le conocía ya un poco, pero muy poco. Y a Hugo no le conocía de nada. Pero cuando esta cerilla pues arde, yo me doy cuenta de que en el fondo no me apetece morir todavía ese día. Y lo que es peor, me doy cuenta de que lo que yo había aparcado ya años atrás, pensando que ya no existía, por lo menos en el entorno en el que me movía, pues que sí, que seguía habiendo un puñado de gente que se podía remover con las mismas emociones que me movían a mí. Entonces me entró un gusanillo muy, muy bestia. Me entraron las ganas de hacer algo que de nuevo iba a ser una última cerilla. Bueno, pero esta vez esa cerilla era muy larga porque no, pero sí que era cerilla porque eran 13 canciones, 13 películas y 13 conciertos. Pero en este caso, de una forma muy premeditada, con unas personas o unos personajes muy enclavados en el perfil de lo que tendría que ser el escenario perfecto. O sea, realmente los carniceros y por así decirlo, el porqué de que fuesen quienes son, al menos desde en lo que a mí me toca, fue totalmente premeditado. De una manera, igual, creo que nunca lo, en toda mi vida he sido, por así decirlo, tan calculador, se podría decir, tan premeditadamente. Igual también, o a la vez, ese término lo iba a usar yo, de calculador, porque sí que te escuché hablando del proyecto en aquel entonces. Lo que pasa es que calculador, tenían las ideas muy claras. Ese es calculador, es un término que suena, sí, suena contable y no a músico. Suena feo, pero está bien, es mejor usarlo así, porque de alguna manera yo soy el primero que lo usa antes de que cualquiera pueda achacar que fue un hecho premeditadamente calculador, pero también aclaro que cuando digo calculador me refiero a clarividente, a tener las ideas claras, a llegar a ese punto en tu vida en el que dices, por fin, sé lo que quiero y además lo veo, y se te abren las puertas y dices, ya está, era así de fácil. O sea, solo tiene que llegar un momento en tu vida en el que digas, no me da vergüenza reconocer lo que me gusta, no me da miedo reconocer que lo que me gusta no está en el tiempo que me gusta. Cuando yo formé la Casa Usen en el año 86, digo 87, me imagino que será esa edad, o sea, ese año, porque tampoco tengo muy buena memoria, pero bueno, sí, cuando lo monté en esa segunda mitad de los 80, o lo montamos, yo ya oí voces críticas en las que además pesaban con una losa, porque era la gente purista que a ti te afectaba lo que decían. Oí voces que decían, ¿a dónde van ya estos a estas alturas? Ya, si ya está pasado. Sí, esto yo lo oí en Bilbao, en el entorno. En el entorno que a ti te influía, ¿no? Quiero decir, llega un momento, tiene que llegar un momento en la vida de todas las criaturas en las que nos la traiga floja lo que realmente, lo que hay a nuestro alrededor, si nosotros tenemos una necesidad muy fuerte de hacer algo. Entonces, hasta que no llegas a ese punto en el que te da igual lo que piensen los demás y tengas claro lo que quieres, y es, a mí me tocó en ese momento, ¿no? En el que tenía clarísimo que un grupo que hiciese 13 canciones, que fuesen a 200 de velocidad, que fuesen 200 matanzas en Texas y que tuviesen realmente la misma, sí, la misma estética, ¿por qué no decirlo? Claro, es la estética es fundamental en nuestra forma de ver la vida. Por lo menos yo así lo veo. Es una expresión artística también. Sí, porque es parte de una gran escenografía, una parte muy teatral en Los Carniceros que al menos supongo que es evidente, pero que yo no es que la trabaje, es que me sale de forma innata. Realmente es posible que sea que tenga algo de actor mediocre, o sea, que tenga algo de tablas de actor. Odio un poco a los actores. ¿Tenéis como apoyo esas proyecciones que os preparáis fabulosas sobre las películas en las que sí se basan las letras de las canciones? Es una cosa que llama mucho la atención y que a la gente le entusiasma. No he oído una sola crítica negativa al respecto. Y la búsqueda también de apoyo con toda esa gente cercana que de vez en cuando se sube al escenario y llena de auténtica luz preciosa la escena con su obra, ¿no? Por lo que comentabas antes de la danza de Buto, que también estuvo en Santander. Bueno, Quique, te vuelvo a hacer la pregunta. Bueno, el problema técnico. Bueno, a ti te costó más o menos ajustarte como por las cuestiones que más o menos. Sangre, alguien la llamó. Siete días sin dormir, atrapada por las garras de un pobre infeliz. La trampilla va cediendo, puedo respirar con humanos que te enterraron. Desearán morir criaturas escondidas, despertar. En el bosque de los cuerpos, los están tomando, se arrastran a una orgía infernal. La cabeza de tu chica pronto podrás enterrar. Bueno, y Quique, comenta un poco, no sé, ¿te costó también a ti aceptarte como gótico? ¿Te costó el escenario? Y bueno, pues, luego me gustaría que nos comentaras un poco el concepto que tiene el de las canciones, de 13 conciertos, películas de miedo, un poco el concepto que les... Sí, bueno, como los oyentes ya habrán percibido desde el tema anterior, hemos cambiado de los temas que venían incluidos en el CD que editaron en la Casa User al primer álbum que sacó Carniceros del Norte en el que hablaban de 13 canciones o 13 cuchilladas, y su lema eran 13 canciones, 13 conciertos. Era una previsión que tenía sobre todo Charlie, quien fue el iniciador de la idea sobre la banda, de realizar solo 13 conciertos, pero dada cuenta del éxito que tuvo la banda, por supuesto, pues esto lo han ampliado bastante. En cuanto a mí, a lo personal, bueno, pues tampoco me ha comido mucho el... No me he comido demasiado el tarro en cuestiones de si pertenezco a una etiqueta o a un, o a una escena, o estoy dentro de algún tipo de ámbito musical. No, la verdad es que tampoco suelo hacer uso del lema este de ser gótico y demás, ¿no? Simplemente ya de chaval me gustaban las películas de terror y después me fui un poco aficionando a determinadas bandas dentro de el dark wave o del gótico más clásico como los Sisters o del afterpunk como Siouxsie y punto. Tampoco me he planteado mucho si coincido con una determinada escena como es la gótica, en cuántos puntos y en cuántos no y demás. Bueno, y vamos a poner una canción. Bueno, hicieron los Carniceros del Norte, hicieron un disco dedicado a Edgar Allan Poe. Y bueno, hicieron canciones basadas en sus cuentos, y esta es una bastante chula que se llama El Gato Negro, uno de mis cuentos favoritos, y bueno, vamos a ponerla. Thank you. toda esta historia breve que acabo de contar de mi vida con Carniceros, habría que hacer como tres afluentes, ¿no? O sea, la historia de los Carniceros en el fondo es la de los tres personajes que formamos Carniceros, ¿no? Entonces, como nosotros tampoco teníamos muy claro lo que podía pasar a esta banda, nunca buscamos nada premeditado. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar mañana con la banda. Entonces, siempre hemos ido trabajando según lo que se preveía que, o sea, lo que era seguro que íbamos a hacer. Es estupendo, porque cuando tú tienes una fecha concreta para hacer algo, tienes a la vez una motivación clara, tienes un objetivo, entonces de alguna forma te marcas unas pautas. Está bien tener esa, creo que está bien tener ese referente o tener esa posibilidad. Pero en el caso de los Carniceros, hemos tenido que aprender a vivir con esa incertidumbre, que en el fondo es la vida de... Tampoco estamos muy seguros de que vaya a haber un próximo disco. Bam Bam. Sí, la que os ha editado este vinilo Bam, alucinante, con el cartel que se nos ha caído antes. Pues ha sido también de esos grandes encuentros, y Bam Bam sí que nos ha dado con unos meses de antelación una propuesta de proyecto. En el caso del 2013 Maníacos, en la última visita, él nos dijo, aprovechando que venís, quiero que grabéis un disco aquí. Entonces ya sabíamos que íbamos a grabar un disco y preparamos este disco. Este año volvemos, esperamos volver. Vais a México, entonces tú lo pisas por cuarta vez. Este año sí, volvemos a México. Además que este año ya como con él, con Bam Bam, hay una relación ya pues de carnales. Él dijo... Os quedáis con todos los que os ven en directo. Está claro, os quedáis con toda la gente que os ve en directo. No conozco yo ahora mismo a nadie que se amolde mejor sobre cualquier tipo de escenario. Bueno, y comentando un poco lo que decías, bueno, es un grupo sobre todo para concierto, ¿no? Para directo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que ellos mismos son conscientes de que su punto, o uno de los puntos más fuertes, es sus actuaciones en directo, sobre todo por la puesta en escena, con la proyección de escenas de las películas que dan título a sus canciones, por su actitud, por supuesto, sobre el escenario, las vitolas que se marcan, el cómo se mueven y también la caña que meten en directo. Y fundamentalmente, aparte de la grandísima labor que hacen Nando y Hugo, por cómo se maneja, es una, como se suele decir, bestia de escenario, Charlie, porque la verdad es que lo que comentaba antes en esa entrevista, ¿no? Se queda absolutamente con todos los públicos, incluso aunque no sean de los más interesados en la propuesta musical de Carniceros. Bueno, vamos a continuar con la entrevista y bueno, vamos a ver qué nos cuenta de sus proyectos. Hugo y Nando están trabajando unas bases estupendas para un nuevo proyecto de Carniceros y bueno, estamos preparando un nuevo disco. Bueno, pues esto me da pie a hacerte una como pregunta. Charlie User, perdona, como Charlie User en principio no estoy haciendo nada. Y Opium Tea, así ponemos un poco. ¿Influye mucho el paywall? Porque yo he visto una evolución entre el primer disco y el segundo. El primero es más intimista, más cabaretero. En el segundo ya se mete un poco... Ah, no, perdona. Como Charlie User, en el segundo disco he visto que has metido un poquito más teclados y demás, ¿participó ahí el Payball o...? No, no tiene como nada. He visto que te has mezclado ahí con él para hacer Opium, saludo a Payball. Te lo voy a contar a ti, un saludo y un besazo a Payball. Es otro de los grandes encuentros de este camino. La historia de Charlie User en solitario es sencilla, porque Canciones Asesinas es un compendio de grandes trabajos de Hugo Zombie y Payball. Ah, o sea, en Canciones Asesinas es una colección de canciones que tenía que de alguna manera tenían un motivo muy concreto, eran puntualmente, son unas letras que en el espacio y unas melodías estaban muy muy marcadas por algo muy concreto y que me ayudaron a darles forma Payball y Hugo. Después de Canciones Asesinas está Cuentos Infantiles, que es un proyecto, es un EP hecho con Payball, mano a mano, donde de alguna manera pues establecimos unos lazos artísticos más fuertes. Y este último fue Flores en el Manicomio. Era una necesidad que tenía, pero realmente es algo que quería hacer. Parece más personal. Única y exclusivamente mío. Aquí, de alguna forma, quise caminar solo, no por ningún tipo de necesidad tampoco vital, sino por la situación en sí. Creía que ya había abusado demasiado de los amigos y de su, por así decirlo, de su arte, y en ese momento... ¿Qué más quieren ellos? Hombre. Bueno, pero es lo que en ese momento es lo que me pidió el cuerpo. Entonces, esa característica musical que comentas surge porque realmente no tenía la capacidad que tenía instrumental que puedes tener con Hugo o con Payball. Flores en el Manicomio es un trabajo 100% creado por mí. Está trabajado todo desde un ordenador y una guitarra tocada con mi habilidad instrumental, que es pésimo. Bueno, que es lo que es. No tiene otro motivo. Creo que expresas perfectamente lo que tienes intención de decir. A mí me da la sensación. Es intimista, sí. Es un poco cabaretero, es bastante puro. Yo creo que funciona perfectamente conforme a lo que yo creo que tú quieres expresar. Y en el fondo también era ese momento en el que me encontraba, que era el punto de después de haber caído de la gran catarata que fue Canciones Asesinas, en las que caí por ese torrente en el que llegas y te caes en una catarata en las que estás seguro que no vas a salir. Cuentos Infantiles fue como el sueño que tienes cuando estás bajo las burbujas de esa catarata, que te durante unos segundos crees estar pasando tu vida en imágenes, y es, para mí esas imágenes eran las de un niño viendo un cuento infantil o su vida en un cuento infantil, y cuando de pronto sales a la superficie y ves que flotas y que has amanecido otro día y que no sabes dónde estás, pero que estás flotando, estás en una especie como de equilibrio curioso en el que se puede mezclar hasta la fantasía, pero también la incertidumbre de decir, ¿y qué hago ahora? Cuando yo creí que ya había tocado el cielo siendo totalmente cool, siendo, esta es mi gran muerte, voy a morir y voy a convertirme en una leyenda, y de pronto no, he sobrevivido y hasta me encuentro ciertamente, relativamente bien en este estado en el que no sé dónde estoy, y eso es Flores en el Manicomio. Bueno, se estaba hablando Charlie de su proyecto más personalista, de como Charlie a ser en solitario, de Flores en el Manicomio, de Canciones Asesinas, de Cuentos Infantiles, y bueno, pues como ejemplo aquí tenemos este Viejos Tiempos, que es uno de los temas, en mi opinión, de lo mejor que ha sacado Charlie en solitario. Ella fría, mi mirada perdida observo. No tembló mi mano al apretar el gatillo, al fin la vida huye. Ahora sé que el diablo viaja en el tren del deseo. La vida es una perra cuando el amor se espuma entre las calles grises de las almas. Thank you. necesito verte como un regalo de luz. He sangrado veneno por cada beso que no te di. Ahora sé que el diablo viaja en el tren del deseo. Es el que cuando lo pisas, igual es porque no lo hemos tenido siempre, ¿no? Pero es algo que últimamente pasa y a mí me gusta, pues porque siempre lo soñé, ¿no? Es ese escenario en que cuando lo pisas pasa algo en el sitio en el que estás, que me da igual que sea pequeño o que sea más bien grande, pero que hay como una especie de clima. Se convierte en clímax. Sí, no estoy hablando ni de exclamaciones, ni de gritos exagerados, que a veces pueden ser gritos, pero sí que han sido muchos, muchísimos años en los que tú subías a un escenario, que a veces no eras ni subir porque estaba o está a ras de suelo, y tenías que hacer auténticos aspavientos para ser más atendido que la atención. Para ser más atendido que la máquina tragaperras. Entonces, ahora sí que se valora, es la verdad, se valora mucho, da mucho subidón cuando sales todavía mentalizado a poner bien el pie de micro o a lanzar esas proyecciones que tú comentas, a lanzar lo que realmente sales todavía como para hacer un preparativo justo previo a empezar la actuación y como todavía a tu aire. Y según sales hay un... Ya te notas en tu elemento. Sí, sí. Entonces es como de pronto, hostia, va a pasar algo importante. Dices, es como, hay una comunión. Depende mucho la región geográfica, sí. pero en general suele ser, para mí al menos, la mejor de la calaña, la gente que realmente creo que hace que no te revientes la cabeza con una escopeta, como le ha pasado a algún otro, ¿no? O sea, hay un público que por ser como es, único, y no es una cuestión de número ni de la marca de la ropa que lleva. Hay un tipo de público que solo te das cuenta de la calidad que tiene cuando lo pierdes, y esto le ha pasado a gente que se ha pegado tiros en la cabeza. Sí, claro. Sangre de gusanos, cabellos de cadáver, de cadáver. Vuélveme a mi ser, hígado de conejo, jalea de araña. Ellos te lo ponen a huevo. Yo creo que ahí es muy fácil sentirte de alguna forma completamente unido a una gente que casi no conocías físicamente de nada y que de pronto pues están muy rápidamente se muestran cercanos, son tremendamente humanos, no escatiman en historias de pudor o he viajado 3 veces a México y desde el primer día me fascina la forma de ser de aquella gente. Entonces, en el momento que un promotor contacta contigo y se preocupa de programarte ahí una gira, a la vez que tocan el tema profesional, o sea, que se encargan de todo lo necesario para que funcione a su manera en ese maravilloso caos que ellos manejan, en la parte que más o menos estás acostumbrado en cualquier otro sitio a encontrar, al mismo tiempo te llevan a su casa o convives dentro de lo que es su vida, porque para ellos es uno de los grandes secretos. No hay una gran distinción entre esa parte, digamos, cultural y su propia vida, y te hacen partícipe de las dos al mismo tiempo. Entonces es muy fácil compenetrar con la sociedad mexicana, vayas a hacer lo que vayas a hacer, porque ya te digo, porque te meten en su casa el primer día. Entonces para mí es un sitio que quizás es el sitio que más nos ha marcado, ¿sí? Como carniceros y a mí personalmente como Charlie User es la tierra esta, por así decirlo, la tierra prometida que he encontrado en este planeta. Es un país inmenso, entonces no sé si es comparable, ¿no? Por mil razones, es posible que es mejor no compararlo. Pero aparte de lo único, de lo exclusivamente musical o cultural, a mí lo que más me fascina es el trato con la población en general. O sea, que el hecho en sí de que los carniceros hayan caído en gracia a un cierto sector de público que en ningún caso es mayoritario, no creo que sea un fenómeno a estudiar o algo que puedas decir merece la pena analizar porque puede haber 500 o 1000 personas que van a conciertos de carniceros cuando igual aquí solo van 150. Es algo puntual, es un boca a boca que puede funcionar con cualquier grupo o con cualquier actividad que se genere en cualquier punto del planeta. De hecho, es una plaza fuerte para casi todos los artistas que se mueven. O sea, ¿por qué? Pues porque ese pueblo, por lo que sea, sigue adorando, sigue valorando y sigue no valorando. Yo creo que siguen abiertos, como son ellos, a cualquier cosa que trabaje las emociones. Entonces es fácil, creo yo, que es fácil para cualquier artista encontrar espectadores, encontrar público en ese tipo de países. Para mí lo especial, lo mejor que tiene es cuando no tienes que actuar, cuando realmente no esperas algo como grupo, sino como tú como individuo. Te dejas llevar en un sitio como ese y encuentras ese tipo de gente que encuentras. Ahí es donde realmente para mí está el arte, ¿no? En que igual no nos damos cuenta cuando realmente estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, pero para mí es un pueblo lleno de arte, ellos. También le preguntamos a Charlie sobre el éxito de los carniceros en el norte de Europa y bueno, esto lo vamos a ver. Necromántico. y que descubrí que existía en Europa, porque en Europa no tenía ni puta idea de que hubiese un fenómeno tan, tan grande que sigue existiendo hoy en día y que mucha gente aquí no sabe que existe. Porque lo de México es bastante evidente, y en México la gente es así, fue así y lo seguirá siendo así, no por una cuestión de moda, no por una cuestión de etiquetas, ni por nada, no hay etiquetas, es una cuestión social. Te dan lo que tienen porque se emocionan, se dejan emocionar fácilmente porque están predispuestos a emocionarse. Si tú les das algo que emocionen, ellos no tienen ningún problema en emocionarse. ¡Qué envidia experimentar eso! Eso es así, y tú cuando aterrizas de nuevo en Europa, en el momento que aterrizas te das cuenta de la hostilidad y de la mala educación que existe en Occidente en el momento que aterrizas en Europa. Pero bueno, dentro de esa propia Europa, igual llamas por corrientes culturales o musicales, sigue habiendo mucho tirón en ciertos... Bueno, mucho tirón. El suficiente como para que grupos como el nuestro se muevan por el norte de Europa, porque sigue habiendo una cultura que demanda esta música. La chica del puente es una de las canciones que más alegrías me ha dado de las canciones asesinas, ¿no? Las más alegrías o que más ha gustado a gente que yo nunca pensé que le pudiese gustar. A ese tema me refería con esa voz femenina, sugerente, ingenua. Cuando digo que es una de las grandes alegrías es porque hay mucha gente que ha conocido la película gracias a la canción. Y eso es lo mejor de Los Carniceros. Lo mejor de Los Carniceros, o en este caso de Charlie. Sí, porque estoy tardando. Estamos viendo aquí tanto disco encima de la mesa que yo creo que llego tarde para decir que tú has hecho, dentro de tu carrera musical, has participado, digamos. Vamos a ver si me salto algo, que es lo más probable. Casa User, Charlie User, La Seda, Carniceros del Norte, Opium y Crimen. Radio Crimen. Radio Crimen. ¿Me dejo algo? No lo sé. Pero sí, con tanto proyecto, ahora mismo, ¿en qué nivel de entusiasmo en tu carrera musical dirías que te encuentras? Realmente no puedo decirte exactamente si hay un proyecto que me empuje más. Durante a lo largo de las 24 horas de cualquier día de la semana, soy muy invariable, o sea que en el mismo día hay un montón de veces, sobre todo últimamente, que lo que más me apetece es no hacer nada. Tengo tremendas lagunas continuas de retirada, como cantos de sirena, de decir, vete ya a morirte al puto sur. Sí, tengo ganas de retirarme, es así. Pero a la hora de empezar a trabajar o de hacer cosas, no me cuesta seguir creando temas de forma curiosamente frenética. O sea, en estos momentos estamos preparando un nuevo disco de Carniceros. Ahí va a ir después. Sí, es que es así. Por adelantarte. No, no. me encanta romperte la siguiente pregunta porque así es. Pero bueno, no, es verdad. Facilitas o sea, todos esos momentos en los que tenemos bajones, porque yo reconozco que los tengo y además con muchísima frecuencia. ¿Creativos o morales? Podrían ser más cercanos a lo moral, pero no, tampoco son morales, pero sí personales. Más que, o sea, quizás por eso sigue habiendo esa parte contradictoria en la que me pongo a crear de forma fácil, porque creativamente me sigue resultando extremadamente fácil. Es como ser como si un suicida tuviese una facilidad especial para sobrevivir a cualquier tipo de herida, ¿sabes? O sea, quiero decir, psicológicamente hay muchos momentos del día o de los días que me apetece, me pide el cuerpo no levantarme, o sea, no moverme, pero a la vez una vez que me pongo a moverme, aunque sea a regañadientes, sin querer me sigue saliendo muy fácil el escribir algo que tiene respuesta positiva en mi pequeño entorno. Claro, no estamos hablando de una profesión que llega a miles de personas, pero sí que es un gran subidón que una sola persona, sobre todo cuando estás bajo, que una sola persona te diga que es muy bonito lo que has hecho, te crea 2 metros de ala a cada lado. Entonces, dentro de este momento que es personal, que es un momento que me está tocando vivir, como me imagino a cualquiera que tenga la suerte o desgracia de sobrevivir como estoy sobreviviendo yo al tiempo, pues me sigue resultando muy fácil crear. También es verdad que hay unos grandes colchones bajo mis pies. Altivas pasean a sus dueños por la gran vía. Y como resultado de esa relación, primero de amistad y después, posteriormente, de colaboración musical de Charlie User con Payball, primero en esos cuentos infantiles que ha citado dentro de uno de sus proyectos personales, tenemos también este tema que estábamos oyendo, Caras, de Opium Tea, y el que vamos a escuchar inmediatamente, que es Jaula sin reglas. Que hubiesen venido a mis conciertos desde el principio, pero que me habría conformado con que hubiesen mostrado el cariño mínimo de bueno, pues de, simplemente de apoyar lo que hace la sangre. Es que estamos en el principio, es sin más. Es una cuestión de dejar seguir la corriente de ese río que es la sangre. Ya está. O sea, sí, esa es la gente que me hubiera gustado que hubiera estado ahí. Que no estuvieron. He aprendido con los años que es que fue una desgracia para ellos. El hecho de que no estuviesen, no para mí. A lo mejor no se sentían ubicados en ese tema, les cortó otro tipo de cuestiones. No, qué va, simplemente se dejaron arrastrar por un pensamiento mayoritario que marcaba unas formas de conducta y lo que estaba haciendo no estaba dentro de esas formas correctas de conducta. En el momento que no estás dentro de la forma de conducta, o sea, por cariño hacia ti, pues se enfadan contigo porque quieren lo mejor para ti y creen que vas a sufrir eligiendo. Y no están desencaminados. El apoyo necesario, el apoyo incondicional que tienes que dar a alguien de tu sangre, pues se pierde y ahí se convierte, ahí se desborda todo. Ahí llega el gran catacroker. Bueno, estamos ahí, como ya nos han comentado, los momentos más intimistas, que me hubiera gustado y que no. La vida es una, creo yo, la vida es una puta mierda. Eso sí que es efímero, mucho más efímero que la historia de los carniceros que solo íbamos a dar 13 conciertos. Vivimos súper poco, estamos súper poco tiempo aquí. Efímera, pero bueno, ahí dejarás la impronta. Es igual. Que a lo mejor sí, otra gente. Claro, claro. Bueno, pero hay alguien que coge una guitarra por primera vez después de escucharos, alguien que se aficiona a un determinado estilo musical. Bueno, vale, Quique, sí, pero ahí nos vamos. Ahí, porque os ha escuchado. Nos vamos a otro tema entonces, o sea. No es la gente más cercana, familiarmente hablando. Cerramos este tema anterior. La vida es tremendamente corta y alrededor de nuestras cortas vidas han creado un entramado en todo el planeta, no solo aquí, sino en la India con su historia de castas, en Sudamérica con su historia revolucionaria y en el norte con su dinero y con sus creencias religiosas. Han creado un entorno tan complejo que hace que tu vida, tu corta vida, se convierta en un montón de problemas. En un montón de problemas que de alguna manera a nosotros nos la tendrían que traer floja porque nuestra vida es cortísima. We'll be right back. Bueno, y esto era Miss Muerte y de Los Carniceros del Norte. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. Quique y él tuvieron un juego de estos de mitos, de preguntar qué opinaba de cada una de las personas. Y bueno, ahora os lo vamos a poner. Digamos que vamos a hacer un ejercicio de mitomanía friki, que es el siguiente. Yo te digo unos nombres propios de una serie de personajes y tú me respondes con algún calificativo, por ejemplo, Johnny Thunder. Ah, claro. Sí. Es que mira, te voy a preguntar después quién te hubiera gustado que colaborase en algún tema claro, o, claro, es que o no, vuestro, ya pero, que... Pero me lo has puesto súper fácil. Pero bueno, vamos a darte unos nombrecitos y a ver qué es lo que... A ver qué es lo que te sugiere, por ejemplo, Johnny Thunder. Bueno, pues aparte de lo que acabas de preguntarme antes, que me he largado por las ramas como siempre, sí sería alguien que me encantaría que estuviese en el público. Para mí es la gran palabra que empiezo a tener asco, porque no es grato escucharlo, o sea, nunca se lo diría, pero y si te lo digo sinceramente, porque así lo siento, y es Maestro. No me gusta que escuchar esa palabra hacia mi persona, porque me parece como un... o sea, te crea una especie como de barrera, te pega una patada, te coloca en un pedestal y a la vez crea una distancia asquerosa, pero... No me queda más remedio que reconocer que para mí Johnny Thunder es un maestro. Uh-huh. ¿Y Lux Interior? Discurre ahí. Pero ahí solo hay que decir una palabra o bueno, o sea, te puedes sacar dos o tres o cuatro o hombre, una expresión supongo que... o dos. Supongo que es fácil pillarme porque tú has tenido que sufrir 14 o 18 bolos o igual 38, igual estás quitando bolos. Claro. Yo ya vengo aquí con conocimiento de causa o eso creo. Tengo una convivencia ahora muy muy estrecha con mi hijo porque es mi hijo. Y a la vez con esa generación a la que precedemos. Y recuerdo que para lo que para nosotros eran los viejos, lo que somos ahora y lo que fueron para nosotros los viejos, y ellos eran los viejos del futuro, el hecho de ver a Luz Interior para mí cuando no era viejo fue la de la iluminación. Luz Interior para mí fue la iluminación. Una iluminación para ti, Eduardo Benavente. Pues podría decirte que fue anterior a Luz Interior, o sea, gracias a gente como Eduardo Benavente llegué a la iluminación de Luz Interior. Fue el camino. aquí en España. Y para mí, sí, para mí marcó el camino, para mí, para mucho, para mí, sí, sí, sí, fue uno de los que marcaron el camino. Iggy Pop. Iggy Pop es el gran referente dentro de lo que considero una necesidad de referentes. No sé, hay como una especie de obligación. Este sistema te obliga continuamente a que tú marques una personalidad, a que a los 20 y tantos tengas unos grandes proyectos y a los 30 tienes que ser una triunfadora o un triunfador. Yo he intentado disimular hasta el momento en el que consigues no hacerlo, que es cuando te ríes de ti mismo al principio de Los Carniceros. Yo tardé mogollón de años en conseguirlo, ¿eh? O sea que creo que todos tenemos nuestro momento. Ojalá lo consiga el resto de la gente antes. Pero bueno, yo lo he conseguido cuando lo he conseguido, creo haberlo conseguido. En el que reconozco que sigo lleno de contradicciones, que sigo lleno de cierta inmadurez, que tengo más miedos que los que tenía a los 20 años, incluso más inseguro. Creo que me sentía una persona más fuerte y más convencida de lo que tenía que ser, igual más ingenua a los 20 que ahora. Y ahora no me importa reconocer que sigo buscando hoy en día modelos. Sigo buscando modelos a los que de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, situaciones que puede ser en la ante la ventanilla de un banco, o en un conflicto automovilístico con una tipa que se enfada conmigo porque estoy aparcando extrañamente y empieza a pitarme, o en cualquier momento como mínimo dentro del panorama nacional tendría que ser al revés, ¿eh? Tendría que tomarte como referencia. No llamándote maestro, estoy intentando ser lo más sincero posible. Reconozco que a día de hoy sigo buscando modelos y ejemplos que me sirvan de forma clara para pensar, para ayudarme a mí mismo, decir qué haría en esta situación X, mi referente. Supongo que es inmaduro y supongo que es que alguien dirá, joder, que... ¿Cómo, qué falta de personalidad? Pues no, lo reconozco abiertamente. Iggy Pop para mí ese es uno de los referentes actuales. ¿Sí? De vez en cuando, sí. Tú estás en una situación y dices, ¿qué haría Iggy Pop en esta situación? Y hago exactamente lo que yo creo que haría, que seguramente él no lo haría. Yo porque estoy totalmente calvo, pero cuando vi el anuncio este que hizo ahí en Gran Bretaña, yo también he preguntado, aseguradora y demás, me habría tirado de todos los pelos. Ah, yo eso no lo he visto. Yo he visto el del refresco. Eso que ganaste. El de la... no, ese es simpático, además. El del refresco, el padre y demás, bueno, de la Schweppes, sí. No, a mí no me gusta, ¿eh? O sea, no me parece... Publicidad corta. Ni tan siquiera me parece simpático, pero supongo que es una cuestión... Supongo de negocio. Mucho peor que eso fue su intervención en un programa de televisión. Cuando se viste de mujer me gustó. No, salió una serie de fotos para ponerse en el lugar de... Esto ha sido en un programa de televisión, súper... No el hecho en sí de salir ese programa de televisión, sino el comportamiento. Yo creo que hay lo que a él le ha faltado es un referente. En ese programa... Que tuvo en televisión, El Hormiguero se llama. ¿En El Hormiguero estuvo Iggy Pop? En El Hormiguero, Iggy Pop ha salido hace 2 meses. No, pero que yo estaría dispuesto, yo y creo que cualquiera puede salir en El Hormiguero. Es más, es posible que en ese mismo hormiguero haya salido gente que igual, porque para mí no es tan importante, y ha defendido mejor lo que creo que tiene que defender como la persona o el personaje que creo que es. Quiero decir que yo veo a Nick Cave saliendo del hormiguero y saliendo con la cabeza alta del hormiguero. Coño, pues por Nick Cave ya no te pregunto. Y en cambio Iggy Pop no ha salido para mí como debería haber salido de un programa así. ¿Por qué? Pues porque posiblemente le faltó ese referente, quizás de sí mismo, de tener claro qué es lo que Iggy Pop tiene que hacer en esa situación en la que estás en un programa ridículo, en un programa que está totalmente fuera de sí, pero es igual, pero tú eres Iggy Pop. Entonces, como eres Iggy Pop, tú esperas de ti mismo lo que los demás esperan de ti mismo. A esos demás, ese público maravilloso, ese público especial que sabemos que tenemos. Y ahí le faltó eso, le faltó ese punto. Quizás es porque pase absolutamente de todo y se dejó llevar y hizo... Es que, ya tío, fue horrible. Oh, Dios, fue mucho peor que los anuncios. No quiero saber más. Pero bueno, para eso, otro de los grandes referentes, que no sé si estará en la Johnny lista... Johnny Cash iba a ser el siguiente. Bueno, vale, pues podría ser, pero bueno, pero ¿cuál querías citar? Yo iba a citar a Tom Waits, pero por el tema publicitario. Bueno, pues... Porque sí que me parece... otro de los grandes tipos. La banda sonora Corazonada era de Tom Waits, ¿no? Sí, es de lo mejor. Además marcó es increíble. Marcó un punto especialísimo en su vida, porque es donde conocía a su mujer y donde de alguna forma se puede decir que sentó la cabeza, o sea, se salvó su vida, porque para él sentar la cabeza fue salvarla su vida, porque estaba totalmente a la deriva. Pero bueno, Tom Waits, entre otras cosas, mantuvo siempre una línea muy clara de porque en Estados Unidos lo de la publicidad está muy al día. Entonces, en el momento que él tuvo que él tuvo cierta repercusión, pues le empezaron a hacer ofertas, y basta que él se negó a aceptarlas, pues más se empeñaron en usar una de sus canciones, y al final utilizaron una de sus canciones con un doble. Y bueno, y el tío tuvo un conflicto de estos legales y tal. Total, que toda la fortuna que tiene es gracias a ese juicio que ganó, porque ahí se lo toman muy en serio estas cosas. Entonces, eso es lo, de alguna manera, es lo que le hizo poder vivir como ha podido seguir viviendo. Bueno, pues. A lo que voy, demostró para mí, como aparte de tantas otras cosas, porque para mí Tom Waits es otro de ese sí que es otro de los grandes iluminados de esta existencia, demostró que teniendo claro lo que tus referentes, porque seguro que él tiene sus referentes, él es un gran fanático de clásicos de su cultura, y cuando digo fanático, habría críticos que dirían plagiador, o sea, que realmente en el fondo no ha hecho nada especial que no fuese filtrar a través de sí lo que realmente le marcaba, que era la música que no escuchaba ya nadie, él y sus abuelos. Pues demostró que hay un camino, que se puede llegar muy alto sin tener que ir por el camino recto, por ese camino recto que te dice, claro, si haces un anuncio de la Coca-Cola te vas a hacer millonario, sí, pero si tú luchas contra la Coca-Cola porque la Coca-Cola ha querido algo de ti, si tú demuestras dignidad ante alguien que llama a tu puerta y le dices que no abres tan fácilmente, también puedes llegar muy alto. Otro nombre es el, bueno, vuelvo a reincidir en el que te he dado hace unos momentos, Johnny Cash. Es una figura muy seria, no, sobria. No, para sinceramente, para Nando, por ejemplo, yo, quizás pues eso, en esa convivencia o en ese compartir que tenemos entre los carniceros, Nando, que es el bajista carnicero. Nandito puede ser el que de alguna forma, creo yo, siente a Johnny Cash como más cercano. Ahí tendría que hablar el personaje, pero para mí Johnny Cash tiene esa dualidad que creo que todo ser debe tener, pero que en el fondo supongo que de forma cercana habría sido una persona, en mi caso, difícil de convivir. O sea, no lo quisiera como padre, así de claro. O sea, creo que como artista, pues eso, está en ese tótem de las estrellas en las que lo puede estar, y creo que es alguien que en el hormiguero habría hecho lo que tiene que hacer, no habría defraudado a nadie porque le habría pegado un par de hostias, habría cagado en su puta madre y le habría reventado la de eso, y es posible que hubiera mostrado la pistola en público porque, o sea, quiero decir, como mínimo eso. Creo que tienen que existir que pues ese tipo. Espera al siguiente que te voy a citar. Pero vamos, no. Yo a Johnny Cash preferiría no tener que tenerle como padre. Muy bien, pues yo soy Scorbuto. Yo Scorbuto, fuimos casi vecinos, Anda, bueno, por suerte, por desgracia. Pues, entonces dame más de un par de palabras. No, pues no es un, es también muy típico que cuando alguien es moderadamente famoso, pues todo el mundo es amigo y todo el mundo que estuvo cerca o que le vio medio de lejos, pues dice que era su vecino o que fue su amigo. Entonces, yo me atrevo a decir que fue medio vecino porque estuvimos juntos en un par de ocasiones y porque coincidimos decenas y decenas de veces en los mismos bares. Pero también, o sea, hasta ahí, sin más. O sea, no hay más. Ni fue mi amigo, ni convivimos especialmente juntos, ni estuvimos en la misma cuadrilla, ni nada. Pero coincidimos por época y por gustos en los en Barrancallín, en el casco viejo de Bilbao. Yo su Scorbuto, para mí fue el Scorbuto en la sombra. O sea, realmente yo era un poco más joven que ellos. Entonces el personaje que a mí me deslumbró y que me deslumbraba era Juanma. Juanma Scorbuto era un tipo con un magnetismo brutal. Entonces yo era uno de los niños que llegaban al punk con 15 años cuando el punk llegó a Bilbao, y él tenía 18. Y él estaba ya en un grupo que empezaba a funcionar, pero bueno, empezaba a funcionar pues porque iban 50 personas a sus conciertos. O sea que realmente Scorbuto realmente fue Scorbuto a partir de que dejaron de ser Scorbuto. Ya, mucha gente Scorbuto, que no tiene esa concepción de Scorbuto grupo, ha empezado a ser Scorbuto fue Scorbuto, el Scorbuto que la gente se tatúa o pone en sus chaquetas a partir de que yo soy Juanma. Es una de las camisetas que más veo. Una de las camisetas, pero considerando las de cualquier grupo nacional o internacional. Pero esto de pasa, cualquier estilo musical, incluyendo esto, el metal o heavy o de esto, cualquier tipo, ¿eh? Es una de las camisetas de Scorbuto es de lo que más veo. Pero esto pasó con Jesucristo. Bueno, y con otros muchísimos. No, a ver, sí, quiero decir. Jesucristo realmente empezó a tener fans cuando palmó. Quiero decir, hasta que murió le seguían 12. Entonces, Scorbuto tuvo bastante repercusión local, tuvo una repercusión local bruta, porque en Vizcaya fueron el gran referente en ese momento. Entonces, eran genuinos, pero como lo eran tantas otras bandas y como lo fue tanta otra gente y como lo han sido gente anónima que ha sido mucho más auténtica que lo que podían ser ellos como personas. Lo que pasa que ellos, a la vez de su genialidad, pues plasmaron musicalmente lo que estaban sintiendo, lo que estaban viviendo. ¿Qué valoras o qué crees que tiene más peso entonces, las melodías o las letras? En el caso de Scorbuto, lo que tiene más mérito es que fuesen capaces de convertir en algo artístico lo que estaban viviendo. Scorbuto, para mí, hasta donde yo les conocí, fueron tan a trapo como fueron cientos y cientos de jóvenes en aquella época. En este país, que ahora mismo está sucediendo en muchos puntos del mundo, o sea, estamos hablando de lo que nos tocó. Es que lo que no quiero en ningún caso, porque me parece bastante bastante gracioso, es hacer un reportaje del pasado, porque ahora está muy de moda salir, ser un abuelo y hablar de cosas. Bueno, de batallitas, Scorbuto mola hablar, porque para mí, de verdad, sí, soy también de los que piensa que no tuvieron en vida lo que, o sea, que tendrían que haber tenido en vida la mitad de lo que han tenido en muerte, al menos. Eso me da mucha rabia. Hay tantos casos. Porque no creo que para nada que buscasen convertirse en leyendas. Entonces, es posible que Jesucristo tampoco. O sea, que para mí hay mucho paralelismo entre Scorbuto y Jesucristo. Por eso quiero decir, a veces pienso en la puta religión cristiana y digo, el pobre Jesucristo, si supiese la que se ha liado con su historia, si es que existió, pues con Scorbuto a nuestra manera, a la vizcaína, como el bacalao, pasa lo mismo. Eskorbuto en su día fue un grupo con un magnetismo brutal. Para mí, personalmente, para mí, sin más, Juanma era el que llevaba ese magnetismo por delante, porque estaba en ese barrio en el que nos movíamos, que era Barrencalle, que fue mi barrio durante 10 años. Cuando aparecía Eskorbuto en esos cuatro bares en los que íbamos, los cuatro desarropados a los que pegaban, o sea, la gente realmente marginada, de ese modo, ahora no somos marginados, ahora somos pintorescos. Cuando aquello realmente éramos ratas, auténticas ratas, y este tipo tenía un magnetismo estupendo, era de esa gente, pero había más, había dos o tres personas más que no, pero no tenían grupo, no hacían grupo, y si lo tuvieron no tuvo ninguna repercusión. Detrás de Juanma estaba Josu, y Josu tenía el talento creativo. Juanma era la personalidad arrolladora. Y los dos, como en tantos otros grupos y en tantas ocasiones, consiguieron esa combinación perfecta que ha trascendido, por lo que sea. Porque a alguien le toca, porque hay una especie de pedestales, hay unos asientos que esperan culos, pero solo uno. Hay un culo para cada uno de esos tronos. Si tú eres capaz de poner tu culo en ese trono, ese trono es para ti para siempre. Pero las canciones ahí quedan, ahí están grabadas, son intocables. Sí, está son claro. Más indiscutibles ahora, a lo mejor, que entonces. O más mitificadas. Claro, yo es que ya no las escucho. Yo no las escucho. Lo que a mí ahora me fascina, y lo que ahora me hace de alguna manera emocionarme, es ver que hay gente que ha nacido muchos años después, incluso después de la muerte de los protagonistas, y bueno, y van a su tumba a escribirle, o bailan emocionados cuando escuchan sus canciones, o lo que te comento, ¿no? O se tatúan su nombre. Entonces, algo debieron hacer muy bien, o algo se ha movido, porque ahí sí que no hay una maquinaria de marketing. No. Algo debieron hacer que igual ni ellos mismos sabían que hacían, que eso es para mí parte de la magia, que les ha convertido pues en leyendas, y para mí pues, no deja de ser espectacular. Pero bueno, esta semana Gatillazo han ido a Chile, y las últimas noticias que tengo es que han metido a 20.000 personas en 20.000 personas en Chile. Evaristo, Gatillazo. Bueno, ahí estaréis vosotros. 20.000 personas. Ahí os y tenéis que verlas vosotros. Y Eskorbuto. Y Eskorbuto, cuando Josu, que fue el primero que cayó, ya no podía ir, fue a México Juanma con Paco, y metieron 8.000 personas en México. 8.000 personas. Cuando la media en el País Vasco o en España para un concierto de Eskorbuto éramos 100. Qué bueno. Ah, no es que no éramos 100, éramos siempre los mismos 100. Último nombre que te doy, pero no me voy a privar de decirle. Pepe de Cante Pinrélico. Joder, es un amor. En eso vamos a coincidir. Pepe es auténtico pero... amor. Pero creo que para mí, le he tardado poco. Ahí sí que no puedo presumir, porque no es algo que pueda decir, pues era una persona o... Realmente, gracias a la reunión de la Trinidad con eyaculación y con los Cante, pues hemos convivido poquito, pero hemos convivido. Pero lo suficiente entre eso y luego el contacto virtual que puedes tener y una comunicación muy muy escasa, es de esas personas que demuestran que lo que ves y lo que escuchas de ellos es totalmente sincero, y a la vez dentro de esta niebla en la que él siempre dice que ojalá sea la causante de no volver a vernos, si es que no nos vemos, pues él es una gran sonrisa. Es muy difícil ver una foto de Pepe en la que no esté sonriendo, ¿no? Es curioso, claro, a mí me parece... Transmite buenas vibraciones, sí, me parece, yo estoy no, pero muy me de parece, acuerdo, por lo poco. Pero me parece encantador también. Porque, o sea, él sí que demuestra ser como es, porque vivimos en un entorno muy, muy marcado por las apariencias, por la imagen. Y precisamente la sonrisa no es que sea una de las características que tendría que... Bueno, pues hay siempre unos rasgos muy duros que tenemos que mostrar o ciertas imágenes depresivas o pseudo-depresivas, ¿no? Que de hecho para mí siempre ha sido uno de los grandes problemas o de los grandes conflictos a la hora de salir a la calle, ¿no? Cuando muchos de mis amigos me atormentaban toda la noche, yo salía a despejarme, a intentar divertirme o conocer gente maravillosa, y mis amigos, por ser como eran, estaban dándole vuelta siempre a una tristeza perenne, pero casi siempre fruto de una imagen que arrastrábamos. Y yo nunca entendí, cuando realmente estabas muy muy mal, ¿cómo podía salir de casa? Creo que si estás muy mal no puedes salir de casa, y si sales de casa es para estar un poco mejor de lo que estabas antes de salir. Entonces yo me enfadaba con esos. Ver a Pepe sonreír cada vez que se retrata con gente que va a sus conciertos y quiere sacarse una foto con el cantante del grupo que le gusta, que es Cante Pimpélico, que tiene letras para mí de cómic, auténticas obras de arte originales, y es súper divertido asistir a los conciertos de Cante Pimpélico, porque la gente que le sigue cantan las canciones, viven sus canciones, y analizar una letra de Cante Pimpélico es disfrutar de una viñeta de cómic. Pepe es una gran sonrisa. Perdiendo la cabeza. Algunos monstruos nos acompañan, invisibles como el aire, susurran miedos y queman carne viva en alquitrán caliente, espejos ciegos. Escupen dolor en el dibujo de los errores. Es imposible reconocer a un asesino entre ladrones. Ha muerto el tiempo, los relojes digitales, los viajes a las estrellas. Levántense los bordes del vestido, señoritas, vamos a cruzar el infierno. Así estoy yo, sin ti, amor, perdiendo la cabeza. Pues acabamos de escuchar un tema de Charlie en solitario, Ha muerto el tiempo, y ahora vamos a escuchar Olvídame. Anteriormente habéis escuchado cuatro temas seguidos del último álbum 2013 Maníacos, grabado íntegramente en México, con los títulos de Carnaval de las Almas, Poltergeist, El octavo pasajero y Las manos de Orlac. Thank you. que ya estoy loco, pero no estoy ciego. Ahora que el corazón respira como bestia desnuda, no me recordéis, olvídame. No me recordéis, olvídame. No me recordéis, olvídame. No me recordéis, olvídame. Si te digo la verdad, para mí no, o sea, igual ya por veterano o así, no hay un punto soñado, no hay ya esa tierra prometida que hemos hablado antes, porque me suena también un poco religioso. No tengo un punto geográfico al que me gustaría ir a un sitio concreto, pero más que por mí, por Nando y por Hugo, sobre todo por Hugo, que él sí, él quizás es el más friki de los tres. Sí, él quiere ir a Japón, pero no como un les va el cosplay y todo esto, pero yo creo que ya no como un turista, de como en plan de no, yo como Hugo me voy y tal, porque entonces si pudiese, pues si algún día podría robar un montón de monedas de máquina, le invitaría para que cumpliese un sueño. No creo que sea así. Creo que realmente le gusta ir como carniceros, con una banda, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que tenemos entendido es que es de esos países en los que, seas quien seas, solo por el hecho de ser un artista en Japón, pues debe ser como visitar otro planeta, ¿no? Entonces, igual por eso mismo, para mí, pues Hugo es un visionario, es de esas personas que me ha abierto puertas nuevas en la vida. Entonces, había otro de estos sitios que yo no acababa de verlo, y él también, me dirá algo por decirlo, pero es verdad, él me hablaba de Benidorm como de un sitio increíble. Ahí estuve yo, los carniceros en Benidorm. A mí Benidorm, o sea, ya es que a mí justamente Benidorm me provocaba esa risa que acabas de hacer tú cuando lo dijo, pero yo decía, bueno, pues realmente, joder, si tanto te apetece, vamos a Escombro City, como realmente le llama la gente de Benidorm. Y el caso es que igual gracias a ir con alguien que tiene tanta pasión por un sitio, yo que sé por qué, o porque realmente el destino nos tenía reservados ese encuentro, que las citas en Benidorm, aparte de todo, al margen de todo lo que comentas, de toda la suerte que hemos tenido con este grupo, de visitar un montón de puntos increíbles en los que hemos tocado, pues Benidorm es de los sitios que, si realmente me dices, dime cinco puntos de este planeta donde como carnicero te lo has pasado realmente bien, o sea, bien, me refiero no por el triunfo en sí de el momento de como grupo lo que consigues, sino de esas 24 horas que son las que suelen conllevar, porque realmente cuando vamos con la banda, de esas 30 horas que has tenido en distintos puntos del mundo con carniceros, dime cinco sitios que recuerdes como a un niño pasándolo bien, pues Benidorm sería uno de esos puntos gracias a Hugo, o sea que Japón tiene que estar bien, si Hugo lo dice. Así que mira, si me dices dónde te gustaría ir, pues me gustaría ir a Japón, aunque la verdad es que yo personalmente prefiero ir a sitios donde pueda comunicarme verbalmente, que es uno de los pocos placeres que mantengo, ¿no? El poder comunicarme. Y de hecho me frustra bastante cuando tocamos en países donde la lengua es un inconveniente. Que ahora vuelvo a pisar. He guardado tus besos en mundos lejanos, donde nadie se atreva a llamar tu atención. Pequeño ángel negro, solo vivo para al final de la entrevista, en la que le pregunté también por las bandas que le habían aficionado a la música, las bandas que había seguido en sus comienzos, y con esto nos vamos a ir despidiendo de la entrevista y del programa de hoy. No quiero ilustrarla porque realmente le quiero dar la importancia que para mí tuvo, porque además tiene... No es nada del otro mundo, o sea, quiero decir, no es original porque la enlazo con el presente. Y además me duele muchísimo no haber podido estar, porque es de esas cosas que si no fuese por estos lazos de sangre, pues habría estado sin lugar a dudas, porque me hubiese encantado estar, que fue desechable. Desechables fue una, para mí fue una de las bandas de más que adolescencia de la época juvenil. Yo vi a Desechables la Tere, el Miguel con sí, en Barcelona con Ángel Aitor Aguirre. No muchos pueden decir la KGB, esto. La KGB no, barcelonesa. Sí, no, sí, un no concierto maravilloso. Bueno, espectacular. Esa es la banda que digo, para mí, si en este país existe una banda que supongo que llegará el momento en el que se le hará un homenaje y que saldrán todos los chicos de con sus gafas de pasta y sus barbas a hacerles un tributo estupendo, y no llamarán nunca a los carniceros para que participemos en el homenaje, en el tributo. Desechables para mí fue una banda que me marcó estupendo. Y el otro grupo inconfesable, Radio Fórmula y Hortera, que me emocionó hasta la médula y de que me enamoré como un niño solo se puede enamorar, fue Pat Benatar. Pat Benatar. Pat Benatar. Bueno, una abuelita, hijo. Una abuelita. Ah, bueno, tenía su aquel, ¿eh? Sí, Pat Benatar y eso, el frío, el fuego y el hielo y sí, bueno, aquello fue... Un poco metal. Sí, era heavy, era como... Bueno, es que yo recuerdo que... Bueno, metal dicen ahora, sí, heavy antes. Y si somos capaces de combinar el pacharán con la absenta en el mismo vaso, pues podemos... Puedo no hemos desvariado tanto, no está tan mal. Yo recuerdo haber llevado chapas de Pat Benatar, de AC/DC y de Parálisis Permanente, en la misma chaqueta. Esto no me estás diciendo a Samantha Fox, Sabrina y demás. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos ya que... Aún. Esperamos veros muy pronto por aquí, por Madrid, sí, presentando temas de este nuevo álbum que tenéis ahí en proyecto. Y el alma abrasada en el fuego. Bueno, y esto más o menos fue la entrevista a Charlie Use, pero... Y bueno, ya para terminar el programa voy a dejar con un perro de tema. De Charlie Busse. Continuar. que el espectáculo debe continuar. Y bueno, fuera seguida, ¿no? Una perspectiva de la obra de Charlie, todos sus grupos y proyectos. Y bueno, pues ya no vamos un día más. Bueno, ya solo por último, desearle toda la suerte de sus proyectos, agradecerle su participación en esta entrevista tan, tan larga y tan, tocando tantos temas, y os esperamos a vosotros en el programa de la semana que viene. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Bueno, recordaros que estamos siempre de 7 a 8, menos hoy que ha sido un programa doble en Radio Ágora. Y bueno, que tenemos la página de internet en Facebook para que podáis, bueno, interactuar con nosotros y saber un poco las noticias. Y bueno, y nos vemos la próxima semana. Sí, espero. Let's